Radio San Martín, frecuencia modulada. Familia que reza unida, familia feliz y bendecida. Jesús es nuestra Pascua. Vivamos con Él para que tengamos vida y amor. Todas las personas que desean unirse al rezo del Santo Rosario a través de sus peticiones pueden acercarse a los estudios de Radio San Martín en Deán Valdivia 221 de lunes a viernes de 9 de la mañana a 1 de la tarde y de 1:30 a 5 de la tarde. También pueden comunicarse al número de WhatsApp 999-882-989. Ya viene la gran rifa de Radio San Martín. Sortearemos un televisor de 50 pulgadas, un horno microondas, un combo de electrodomésticos, una caja china, un saco de azúcar, un saco de arroz, una caja de leche y muchas sorpresas más. El sorteo se realizará el domingo 17 de noviembre a las 12 del mediodía en el atrio del Templo de Santo Domingo. Y recuerda que con la compra de cada boleto estarás haciendo realidad las campañas de proyección social de nuestra emisora. Radio San Martín, siempre junto a ti. Invitación: la Asociación de Votos de María Auxiliadora invita a los socios, familia salesiana y a todos los fieles a participar este jueves 24 de octubre en la cripta de María Auxiliadora, calle Don Bosco, sin número, a las 3:30 de la tarde, rezo del Santo Rosario, 4 de la tarde, celebración de la Santa Misa, este jueves 24 de octubre en la cripta de María Auxiliadora, calle Don Bosco, sin número. Después de la misa, se realizará el té de confraternidad. Firma la presidenta de la Asociación de Votos de María Auxiliadora.